En Andalucía cada verano se pone en marcha el dispositivo andaluz para la prevención y extinción de incendios forestales, el conocido como Plan Infoca, activando una red de mantenimiento y vigilancia que permite detectar con celeridad cualquier conato de incendio para su extinción. Las 14 torres de vigilancia distribuidas por la geografía provincial, junto con los medios aéreos y una red de puntos de agua, también distribuidos por la provincia, propician una rápida actuación. La Administración Autonómica ha destinado al Infoca de Cádiz en este año 2021 alrededor de 17 millones de euros. Una inversión importante para el mantenimiento y extinción, labor a la que se dedican 422 personas para hacer frente a este verano. Del Plan Infoca en Cádiz, que se presentaba hace algunos días por parte, pues precisamente, de la delegación del Gobierno en Cádiz, vamos a hablar nosotros hoy, y lo vamos a hacer con José Antonio González, que es el director del Centro Operativo Provincial del Infoca en Cádiz. José Antonio González, muy buenos días. Buenos días a ustedes. Bueno, pues se considera periodo de alto riesgo, creo, del 1 de junio al 15 de octubre. Así que estamos ya inmersos en ese periodo, ¿no?, de especial protección. ¿Cómo se presenta la campaña de este año? ¿Cómo ha comenzado? Pues efectivamente el periodo de riesgo va del 1 de junio al 15 de octubre. Y el periodo medio es todo el mes de mayo y los 15 últimos días de octubre. Y el resto del año es el periodo bajo. Durante el invierno estamos trabajando en la prevención de incendios, y ahora en el alto riesgo en el que estamos, pues en la extinción de los incendios. Según los datos meteorológicos del año hidrometeorológico, hablan de que al ver los gráficos, ves anomalías mensuales que nos dicen que venimos arrastrando un déficit hídrico de tres a cuatro, de los cuatro últimos años. Sí. ¿Qué significa tener este déficit hídrico? Pues significa que la vegetación tiene muy poca contenido en agua, y con lo cual está muy disponible a arder. Para la presente campaña, según los modelos que estamos estudiando, aparte de que diariamente sacamos un índice de riesgo, nos indican que tenemos una sequía que ha sido un año seco, y que concretamente las comarcas de La Janda, Costa Noroeste y Campiña, tenemos incluso una sequía extrema. Esto, desde el punto de vista operativo, tiene su hay que diseñar el operativo para que esté atento en esta zona más complicada, y bueno, en esta provincia, como alguna vez he comentado, el viento es el factor que más nos limita los incendios, y por tanto, si tenemos un viento de levante, el dispositivo lo centramos en Tarifa y el centro de la provincia, y si tenemos poniente, pues la centramos en San Roque, Algeciras y Castellar. Es decir, las condiciones climáticas, ¿no?, son elementales, desde luego, a la hora de extinguir un incendio, pero también, sobre todo, a la hora de prevenirlo, ¿no?, que es el trabajo especial que se pone en práctica desde el Infoca, no solo en estos meses de campaña de riesgo extremo, sino también prácticamente durante todo el año, ¿no?, que se están haciendo labores de cara al control, ¿no?, y al mantenimiento de áreas con líneas de cortafuegos para la prevención de esos incendios, la adecuación, no sé, de caminos forestales, en fin, todo ese trabajo se lleva a cabo durante prácticamente todo el año, no solo en estos meses de especial riesgo. Efectivamente, estamos todo el año, como dije al principio de la entrevista, y es muy importante la labor preventiva. La labor preventiva, que digamos la podemos dividir en tres estrategias, en tres áreas de trabajo, y una de ellas es los tratamientos cervícolas, otra es la investigación de las causas, porque una vez que tenemos investigadas las causas de los incendios, podemos concluir o averiguar la motivación de estos incendios y emprender acciones para evitar los incendios. Para nosotros es muy importante estudiar qué tipo de incendios son evitables y emprender estas acciones para evitarlo. Y otra pata es la concienciación y sensibilización la campaña de concienciación y sensibilización que hacemos. Que aquí me vas a permitir, claro que sí. Aprovechando los micros, que una vez más y un año más pida que la problemática de los incendios no es una cuestión de una administración concreta, ni del Estado, ni de la autonómica, ni de la municipal. La problemática de los incendios es un problema, es de todos, porque el patrimonio natural lo disfrutamos todos. Este patrimonio natural que hemos heredado, debemos y tenemos la obligación de mejorarlo para nuestros hijos. Y en este sentido tenemos que ser muy respetuosos cuando estamos visitando el campo. Cuando nos encontramos en temas de obras civiles, debemos tener la precaución de cuando utilizamos herramientas de corte como rotafleje o grupo de soldadura, estas labores hay que hacerlas a la primera hora de la mañana e incluso mediar la zona. Se han producido muchos incendios por esta causa. Si estamos en tema de labores agrícolas, que este año llevamos ya 3 incendios y es un índice más de que la vegetación está dispuesta a arder, porque normalmente por cosechadoras no es habitual en la provincia de Cádiz, pero llevamos 3 ya incendios provocados por cosechadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos que hacer la recolección del cereal o cualquier otro cultivo, la recojamos, no la recojamos, recolectemos, no recolectemos, el cortafuego perimetral hay que hacerlo, es obligatorio. Y además, las máquinas que hagan esta recolección tienen que tener más chispa, tienen que estar bien engrasadas, tienen que tener una calidad. Uh-huh. Y luego, cuando nos encontramos en zonas de interfaz urbano-forestal, cuando nos encontramos en organizaciones o núcleos de población enclavados en zonas forestales, tienen que tener una discontinuidad con la vegetación. No pueden estar pegados a los árboles, hablando de otra manera. Tienen que tener un cortafuego, tienen que tener hidrante y muy importante, los elementos constructivos que se hacen alrededor de o pegados a la zona forestal. No puede ser inflamable. Y senderistas, montañeros, ciclistas, cazadores, todos los que disfrutamos del monte debemos de ser muy cuidadosos, avisar al 112 en cuanto veamos alguna conducta impropia o sospechosa, y así entre todos yo creo que podremos mantener este patrimonio. Es fundamental, ¿no?, la contribución ciudadana, esa labor, ese papel, ¿no?, que pueden desempeñar en la prevención y alerta, porque sí que es cierto que aunque las condiciones climatológicas, ¿no?, y estos veranos duros que estamos teniendo con la situación de sequía son determinantes, también es cierto que parte de los incendios, por desgracia, pues son provocados por la intervención humana a través de accidentes, como comentabas antes, o de manera intencionada, ¿no? Efectivamente, hay prácticamente se puede resumir. El 90% de los incendios que se producen está la mano del hombre detrás. Bien de manera accidental, bien de manera negligente o bien de manera intencionada. Y para nosotros es muy importante esto, ya digo, porque cuando los investigamos tenemos que trabajar sobre eso. Pero para nosotros no es lo mismo cuando abordamos la extinción de un incendio. Podemos decir que un incendio accidental es un incendio noble, por decirlo de alguna manera, en el que podemos trabajar, no tiene la velocidad de propagación, la intensidad de propagación y alturas de llamas que se hace intencionado. Que se hace intencionadamente para que queme superficie, y ese sí nos dificulta mucho las tareas de extinción. Claro. Lo que lleváis de campaña hasta este momento, me ha dicho que 3 incendios provocados por cosechadora. ¿Cuál es el balance de este tiempo que lleváis trabajando ahora mismo? Si contamos desde el 1 de enero a hoy, llevamos 21 incendios. Que si lo comparamos con años anteriores, a esta fecha podríamos llevar 14 incendios nada más. Hoy, este año ya llevamos 21. De los cuales 15 hectáreas son forestales y 18 agrícolas. Llevamos ya un total de 34 hectáreas. Y lo que te comentaba antes de las cosechadoras no es anormal, insisto, han sido 3 incendios ya y la verdad que es un indicativo más de que la vegetación está dispuesta al riesgo. Claro. ¿Qué superficie es la que especialmente trabaja, ¿no? Me ha dicho antes que son distintas zonas las que se mira con mayor interés. ¿Cuál es la superficie con la que se trabaja desde el Infoca Cádiz? Bueno, el Infoca es un dispositivo regional. Nosotros prácticamente aquí en la provincia de Cádiz trabajamos 422 personas en el dispositivo de Infoca y en la provincia entera. Que hay algún incendio, como por ejemplo yo el año pasado tuve que desplazarme incluso al Monasterio, estuve allí 3 días y compañeros míos y retener de la provincia de Cádiz y algunos recursos materiales como camiones y helicópteros también fuimos a Huelva. O sea que es regional, vamos, no es solo provincial. Sí que se acude donde sea, donde hace falta, ¿no? En realidad. De todas maneras, sí que es cierto que hay zonas de especial atención, ¿no? Dentro de la provincia de Cádiz y que tiene, ese tratamiento, esa vigilancia quizás más continua, ¿no? No, lo que te quería decir antes es que en función del régimen de vientos, como nosotros tenemos desplegado en el territorio, como tú comentaste al principio, tanto torres de vigilancia como retenes y camiones y personal, sabemos que los incendios que cuando el régimen de viento es predominante es de poniente, sabemos que vamos a tener incendios con cierta importancia en San Roque o comarca Campo de Gibraltar. Si hablamos de un régimen de viento predominante de Levante, sabemos que vamos a tener incendios importantes en el estrecho de Gibraltar y en el centro de la provincia. Con lo cual, movemos estas unidades según este parámetro a un sitio o a otro, siempre sin abandonar ninguno, evidentemente. Identificamos en un sitio o en otro, en función de esto, de este parámetro, pero sin dejar en ningún momento el resto del punto de la provincia. Vamos, que el dispositivo del Infoca se puede entender que está en constante cambio en función de las circunstancias, ¿no?, con las que se encuentre. Lo habitual es que los retenes estén haciendo rutas diarias. Si no están haciendo rutas, están en puntos de encuentro y estas rutas se establecen en función del riesgo de un sitio a otro. Y del riesgo y la intencionalidad, porque si recordamos los incendios del año pasado en Benaucas y el bosque, ahí hubo que extremar la vigilancia porque había una intencionalidad. Y ahí recientemente, y aprovecho también los micros, hemos tenido un grupo de trabajo en el bosque, nos reunimos en el jardín botánico y hablamos de que había que echar una mano y que había que complementar la vigilancia, tanto los ecologistas, cazadores, propietarios de fincas y ayuntamientos que estuvimos reunidos en el jardín botánico. La reunión, el objetivo era ayudar a evitar que se sigan produciendo los incendios en esta zona. Claro, aquí se cuenta además también con una red externa, ¿no?, a lo que son los propios trabajadores del Infoca, todo ese operativo que comentábamos anteriormente, con lo que podría ser un grupo de apoyo, ¿no? Efectivamente, y además que es su obligación, vuelvo a repetirlo aunque parezca un poco pesado, pero el problema de los incendios es de todos, no es de las administraciones, es de todos. Tenemos que protegerlo entre todos y es muy importante porque incluso recuerdo un incendio del año pasado también en el bosque, donde unos senderistas fueron los que dieron la alerta. Afortunadamente ellos dieron la alerta y rápidamente intervinimos y aquello se quedó en pocos metros. Y esa es la ayuda complementaria que necesitamos. Y es todo usuario del monte el que se tiene que implicar en esto. Claro. Bueno, vamos a hablar, si te parece, también de la dotación de recursos, ¿no? Se presentaba, como decíamos hace unos días, el plan Infoca en Cádiz. Se hablaba de el personal, se hablaba además también de la dotación presupuestaria y de la renovación de materiales, de recursos, ¿no? ¿Con qué contáis? ¿Con qué recursos contáis en la actualidad? Pues como te comenté antes, al principio, los recursos humanos somos 422 personas las que estamos trabajando en esto. Tenemos una flota de camiones de 9 más 2 nodrizas, son camiones nodrizas que son camiones con una capacidad de 11.000 litros que abastecen estos camiones, estos autónomos forestales. Tenemos en la provincia 3 helicópteros, uno en Algodonales, otro localizado en Alcalá, y un último que no lo aporta el Ministerio, en la Almoraima. 14 torres de vigilancia, 4 centros de defensa forestal, también en Alcalá, Algodonales y Los Barrios, y el Centro Operativo Provincial en Cádiz. Y bueno, pues todo esto junto con la renovación, ¿no? Así que se avanzaba en esa presentación, en esa celebración del comité asesor, ¿no? Presidido por la, en este caso por Ana Mestre, se hablaba de renovación también de equipo, ¿no? De recursos materiales que poco a poco, bueno, pues han ido adquiriendo, ¿no? El año pasado pudimos renovar 2 autónomos forestales o camiones forestales. Y como bien decía nuestra delegada, este año se han incorporado 2 nuevos. Son camiones que necesitaban esa renovación hacía muchísimo tiempo, camiones que tenían ya casi 20 años, algunos más de 20 años, y lo que se ha hecho es sustituirlos y cambiar los viejos por estas dotaciones nuevas que facilitan nuestro trabajo la extinción de los incendios. Claro. Bueno, pues esa labor de prevención importantísima, esa colaboración ciudadana también. Y bueno, aspectos que quizás no sé si todo el mundo conoce. Por ejemplo, durante todo este tiempo que decíamos antes, ¿no?, que tenemos el riesgo alto del 1 de junio al 15 de octubre, pues queda prohibida, por ejemplo, evidentemente la realización de barbacoa. Eso todo el mundo lo sabemos, ¿no?, en zonas de campo. También las quemas agrícolas, el paso de vehículos a motor por espacios forestales o zonas de influencia forestal. Son una serie de normativas además no son recomendaciones, son normativas y se sanciona si se encuentra alguna persona, bueno, pues realizando estas acciones, ¿verdad? Efectivamente, no es un capricho, porque alguno puede pensar que cuando se piden autorizaciones de quema, bueno, si yo estoy aquí en una zona completamente despejada de vegetación y allí yo podría quemar, aquí lo he hecho toda la vida. Es que estas son normas, porque en otras comunidades a lo mejor se ha optado por prohibir totalmente las actividades de uso del fuego en el monte. Nosotros decidimos regularla y a partir de que se regulara hay una orden, en orden de 21 de mayo de 2009, en la que se está regulado el uso del fuego y en la que podríamos destacar que queda prohibido el uso del fuego del 1 de junio, la época de alto riesgo, del 1 de junio al 15 de octubre, y hay algunas excepciones a esta norma en zonas adecuadas al efecto, explotaciones turísticas, pero en general está prohibido. Y efectivamente también hay excepciones para los vehículos a motor en las vías forestales, excepciones que van en función de las explotaciones forestales o de turismo. Pero, y en las quemas forestales, en las quemas agrícolas, sí se pueden quemar cuando están a más de 400 metros de zona forestal, pero cuando estamos en zona forestal o en un sitio a menos de 400 metros, quedan prohibidas desde el 1 de junio. Y en este sentido, yo que llevo muchos años en el dispositivo, tengo que decir que a partir de esta regulación el nuevo incendio por esta causa bajó enormemente. Con lo cual, digamos que fue una buena decisión. Claro, son medidas, acciones que se pusieron en marcha en su día, igual que cuando se creó en su día, ¿no? Pues el plan Infoca, que además nos diferencia, ¿no? Diferencia nuestra comunidad del resto de regiones de España. No sé si en cierto modo somos un poco referencia, ¿no? A nivel nacional con el plan Infoca a la hora de la extinción, pero sobre todo la prevención de incendios. Bueno, hay compañeros en otras comunidades que también llevan tiempo trabajando en la prevención, pero sí, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha sido un referente ya no solo nacional, sino casi internacional. Vamos, yo mismo he participado en algunos foros internacionales explicando cómo era el operativo de Andalucía. Y claro, la gran diferencia, una de las grandes diferencias respecto a otros operativos, que cada vez esta diferencia es menor, es que estamos todo el año trabajando. Claro. Gran parte del año trabajado en prevención y el resto en extinción. Digamos que hay muchos compañeros todavía que, desgraciadamente por ahí, no están todo el año, están solo las temporadas de verano. Bajo mi punto de vista personal, un error. Porque el adiestramiento que supone trabajar durante el invierno para el personal es básico, y más básico aún, si quieres, en las zonas de oportunidad que preparamos en el monte con las discontinuidades o con los cortafuegos, que son zonas donde podemos trabajar una extinción del incendio con seguridad, y además son zonas donde podemos tener acceso cuando tenemos el incendio, y son zonas que nos pueden servir de vía de evacuación cuando tenemos el incendio. O sea que, digamos, disponer la masa forestal o prepararla de alguna manera, como dicen la comunidad científica, hacer las masas forestales muy resilientes, término que lo que quiere decir es que es preparar el monte para cuando tengamos un incendio, y eso es básico. Luego, además, también no sé si influye, bueno, la experiencia en todo esto, ¿no? Siempre es un grado. Desde que se profesionalizaba el personal del plan Infoca y se, bueno, trabajaba, ¿no? En distintos aspectos que a lo mejor, pues no sé si se trabajan en otras comunidades, pero con personal muy especializado, ¿no? Con unidades, además, muy profesionalizadas. Pues no sé, desde la Brigada de Investigación, por ejemplo, de Incendios Forestales, que hacía referencia a todo anteriormente, ¿no? Hasta, bueno, pues todas las personas que realizan esa tarea, esos 442 efectivos, ¿no? Con los que trabaja el Plan Infoca este verano en Cádiz. Sí, mira, digamos, por diferenciarlo algo, yo a mí siempre me gusta hablar, como te he comentado antes cuando me has preguntado, que somos 422. Sí. Somos parte de la Administración y otra parte de la Agencia de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas. Dentro de la Administración estamos nosotros, los directores, subdirectores, los técnicos de extinción, los agentes de medio ambiente y la Brigada de Investigación de Incendios. Y la parte de la Agencia de Medio Ambiente, los técnicos de operaciones y el personal de los retenes y de tierra. Y desde hace muchísimos años se ha estado trabajando en la profesionalización de todos los puestos del dispositivo, y yo, francamente, creo que se ha alcanzado un nivel de profesionalización muy bueno, porque además, yo ya puedo decirlo porque lo he vivido. Yo llevo ya prácticamente más de 3 décadas, o bueno, más de 2 décadas, mejor dicho, trabajando con el mismo equipo. Aunque yo lleve más de 3 décadas trabajando en incendios, pero aquí en la provincia de Cádiz, más de 2 décadas trabajando con el mismo equipo. ¿Y eso qué significa? Que ya tienen su experiencia y tienen su formación. No obstante, estamos en continua renovación, que es un factor muy importante, que también lo comentó nuestra delegada en la presentación del comité, es que llevamos 2 años renovando el dispositivo, porque queramos o no queramos, vamos cumpliendo años. Claro. Pues es importante, como decíamos, toda esta labor que se desarrolla por parte del Plan Infoca, que protege nuestros espacios naturales, unos espacios naturales que son de todos y que entre todos pues tenemos que conservar y preservar, ¿no? De ahí también la importancia de esa contribución ciudadana en su prevención, ¿no? En la materia de prevención y también en la materia de aviso, de alerta, en el caso de que encontremos pues alguna situación que de la que haya que avisar, ¿no? Llamando al 112. Así que podemos quedarnos precisamente con ese último recordatorio para la contribución ciudadana a la conservación de nuestro patrimonio natural. José Antonio, ¿qué más nos queda por decir? Bueno, sí, yo decir también, sí, porque dentro de este grupo de trabajo que comenté antes, que sí, se hizo en el Jardín Botánico de Bosque, hubo sí. participación de los ayuntamientos, uh-huh. y ahí se habló de editar bandos instando a los propietarios de fincas, de parcelas, que la tuvieran limpias. Es importante y sobre todo en sitios donde hay mucha masa forestal. Claro. Yo creo y salí muy contento de esta reunión porque se vio implicación por parte del ayuntamiento, se vio implicación por parte de los cazadores, se vio implicación por parte de los ecologistas y la dirección del parque. Y bueno, también estuvimos en esta reunión, vinieron el SEPRONA y la Policía Nacional adscrita y los agentes de Mente. Tenemos que evitar entre todos, me centro un poco en esto porque sí. estos incendios fueron en el bosque, y que este año por favor no tengamos y repitamos los incendios que tuvimos el año pasado ahí en Menoca. Menoca es el bosque. No tengamos que volver, ¿no?, a hablar de esa incidente, de esos incendios, sobre todo por demás, por la intencionalidad, ¿no?, que existía en ello en un principio, ¿verdad? Eso. Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo al director del Centro Operativo Provincial del Infoca en Cádiz, José Antonio González, que haya tenido tiempo para atendernos hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un saludo. Buenos días.